Callando, no doy más. Necesito desahogar mi ansiedad. Aunque el tiempo disimule la verdad, en el fondo de tu alma algo hay. No des más vueltas, más. La vida vuela, hacelo ya. Debo pensar que hacia adelante de mirar, no sé a dónde, algún lugar iré a parar. Aunque el tiempo dice la verdad, en el fondo de tu alma algo hay. No des más vueltas, no huyas más. La vida vuela, hacelo ya. Quiero seguir callando, no doy más. Necesito desahogar mi ansiedad. Aunque el tiempo disimule la verdad,